Conconet. USA Network Radio. Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esto que es Desestrésate. Yo soy Laura Ríos y los voy a estar acompañando durante esta hora con un tema, híjole, bastante interesante. Yo creo que muchos de nosotros hemos recurrido más de alguna vez a las mentiras. Entonces, les voy a estar hablando de las mentiras y pues, híjole, tengo mucho que platicarles. Antes quiero saludar a Ángel, que nos está apoyando en controles. Y pues, ¿qué les parece si damos inicio al tema de hoy? Pues bien, vamos a platicarles, como les había comentado, de la mentira. Pero pues antes de eso hay que saber qué es la mentira, ¿sí? Yo creo que es un mecanismo para evadir circunstancias, para no hacernos cargo de las responsabilidades que debemos asumir muchas veces al momento de regarla en algo, ¿no? Entonces, sí hay que checar esto, ¿no? También hay que hacernos la pregunta de ¿a quién se hace daño con una mentira? Si en realidad le estamos haciendo daño a la persona que le estamos contando la mentira, o si nos estamos haciendo daño a nosotros. Al principio nosotros podemos pensar, ay, me lo estoy haciendo tonto, o voy a tener beneficios al contar cierta información, ¿no? Pero yo creo que esto no es nada conveniente, porque al final siempre se descubre la verdad. Y cuando se descubre, pues ahora sí que todos te van a ver como un mentiroso y ya no van a poder confiar en ti. Entonces, cuando tú quieras que en verdad te volteen a ver, cuando en realidad quieras que te escuchen, ya no vas a tener esa oportunidad, ¿no? Porque de alguna forma te estabas dando a conocer, pero gracias a las mentiras. Hay que confesar que hay mentiras, hay de mentiras a mentiras, ¿no? Entonces, también hay depende mucho, yo creo, que de la mentira. No digo que sea bueno o malo mentir, sino que hay que tener siempre muy en cuenta en qué circunstancia lo hacemos, para qué mentimos. Y en dado caso, si hacemos una mentira, siempre corremos el riesgo de si no nos cachan, chido, ¿no? Continuamos como si nada. Pero pues también hay que tener en cuenta de que en algún momento se pueden estar dando cuenta de lo que decimos, y eso va a traernos problemas, tanto con la persona como también propios, ¿no? De decir, chin, es que me la paso mintiendo, no hago nada bueno. Entonces también hay que tener muy en cuenta que si eres un mentiroso compulsivo, puedes recurrir a ayuda psicológica para que te des cuenta del por qué estás mintiendo. Como les decía, a veces las mentiritas pueden ser válidas, ¿no? Pero siempre y cuando no pasen de cierto grado, que sean como mentiras leves o mentiras no dañinas, no destructivas, ¿sí? A veces también hay mentiras como que son muy, muy espontáneas, ¿no? De, Laura, ¿cuántos años tienes? 18, ¿por qué? Entonces, ese tipo de mentiras hay que tener en cuenta de que no puede causar, digamos, mucho daño. Pero claro que si estoy mintiendo, por ejemplo, con mi edad en asuntos legales, pues ahí sí me voy a ver en serios problemas, ¿no? Y no va a ser nada conveniente. Y pues al final me voy a ver como una persona, ¿cómo decirlo?, quemada, o que la sociedad me va a empezar a catalogar como mentirosa, ¿sí? Entonces también hay que tener en cuenta que si dices una mentira, ahora sí que mata un perro y te dirán mata perros, ¿sí? Entonces, con una sola mentirita, por muy pequeña que te descubran, te van a empezar a catalogar dentro de como una persona mentirosa, ¿sí? Entonces, después, cuando quieras decir la verdad o cuando estés contando algo serio, algo que en realidad haya sucedido, pues no vas a tener credibilidad de una persona que no eche mentiras, ¿no? Entonces, sí te va a costar trabajo, a lo mejor una vez que quieras reivindicarte, te va a costar trabajo el que te crean las cosas, porque pues ya vas a estar como etiquetada como una persona mentirosa. Entonces sí hay que tener en cuenta que hay beneficios de las mentiras, claro que sí, pero también hay repercusiones que a lo mejor en algunas ocasiones nunca te afectaría a ti, pero en otras afectaría a terceros, ¿no? O igual incluso te podrían afectar a ti. Entonces, si eres un mentirosillo, pues sí hay que tener muy en cuenta qué tipo de mentiras dices. Yo creo que en las mujeres la más común es la mentira de la edad. Pero pues, como les decía, por eso no hay problema. Siempre y cuando, por ejemplo, no sea dentro de trámites legales, ¿no? O igual, ¿cuánto pesas? Ay, sí, pues fíjate que peso bien poquito. Sí, suele ser otra mentira algo frecuente de nosotras las mujeres. De los hombres, ¿qué serán las mentiras más frecuentes en los hombres? ¿Qué será? La edad no creo, a lo mejor. ¿Eres soltero? Sí. Me imagino que esa podría ser una de las mentiras más frecuentes, ¿no? Y como les decía, a lo mejor puede que no afecte, pero todo depende de qué tipo de relación tenga él, ¿no? O qué es lo que esté buscando. O si con eso que él contestó no perjudica, por ejemplo, a su pareja, ¿no? Entonces, sí hay mentiras muy, muy frecuentes. Y yo creo que empezamos a mentir desde la niñez, pero mentimos porque en la niñez somos muy fantasiosos. Entonces, a lo mejor tenemos nuestro mundo de imaginación y de repente suele que nos vayan a preguntar algo y se nos hace fácil decir una mentira, pero en los niños es normal. Claro que hay que irlos educando para que las mentiras no pasen a otro grado, ¿sí? Entonces es todo un rollo esto de las mentiras. Entonces, no sé ustedes qué tan mentirosos se consideren. Obviamente, yo he dicho varias mentirillas. Yo creo que la edad en la que solemos ser más mentirosos es en la adolescencia, y sobre todo con los papás. Bueno, a lo mejor me estoy, ¿cómo decirlo? Me estoy revelando, ¿no? Yo sí era mentirosilla en la adolescencia con mis papás. A lo mejor tú eres muy mentirosa ahorita que tienes novia, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, sí, cierto, esto puede ser muy relativo. Pero bueno. Ay, ay, ay, qué bonito, es viernes. Se aproxima nuestro fin de semana y pues hay que disfrutar, ¿no? Hay que aprovechar, hay que desestresarnos y pues hay que ser felices. Pues a continuación los dejo con algo de musiquita. Esto a mí me encanta. Esta canción corre a cargo de los Strokes y se titula Reptilia. Espero la disfruten y se desestresen. Continuamos con esto que es Desestrésate. ¿Cuándo son ya las? Permítanme ver. 6:20. Qué rápido se nos está yendo el tiempo. Pero eso es bueno, ¿no? Señal de que nos estamos divirtiendo y la estamos pasando bastante bien. Saludos a cabina, al profe Bardo, a Pablo, a... Lo escucho. Osvaldo. Y también para Ángel de Ángeles, que nos están acompañando por acá. Y pues bueno, continuamos con esto de las mentiritas. Como les decía, pues ya varios de nosotros hemos mentido y por alguna razón lo hemos hecho, ¿sí? Una de las opciones que tenemos, por ejemplo, al... Por lo general, cuando echamos una mentira es porque nosotros nos vamos a ver beneficiados en algo, ¿sí? Entonces también hay que tener en cuenta que hay que ser maduros para tomar las cosas como son y para afrontar las situaciones, ¿sí? Entonces, al momento de que nosotros echamos una mentira, lo que en realidad estamos haciendo es evadir la responsabilidad que vamos a tener para... Al momento de que hemos hecho una actividad, ¿no? Entonces, muchas veces hay que tener la madurez para afrontar las cosas. El decir, bueno, les puedo poner un ejemplo, ¿no? De repente eres un cajero y diste mal un cambio, ¿sí? Entonces, a lo mejor puedes omitir eso, el decir no pasó nada, soy consciente de que hice algo mal, de que no di correctamente el cambio al cliente, pero a lo mejor en el sistema podría ser de que tu jefe se dé cuenta de que, oye, a ver, espérate, te está sobrando dinero, no te debe de sobrar, a lo mejor se dé cuenta de que a algún cliente no le diste bien su cambio. Y puedes bien omitirlo, o a lo mejor sacar el dinero sobrante y quedártelo tú, o puedes... hacerte responsable de ese acto, ¿no? De decir, chin, me equivoqué, y ya cuando va la señora saliendo de la tienda, disculpa señora, le di mal su cambio. Entonces a lo mejor la señora se va a quedar como, chin, a lo mejor me quería ver la cara y se arrepintió, bla, bla, bla. Pero al final está haciendo, o podría ser, por ejemplo, de que tu jefe te regañe, de que, oye, pero si el sistema que tienes en la computadora te dice cuánto cambio tienes que dar, ¿por qué la estoy regando? ¿Sí? Pero no va a pasar de un regaño y al final, pues... Nadie se va a ver perjudicado y tú estarás asumiendo la responsabilidad correspondiente, ¿no? De admitir que estás dando equivocadamente un cambio, ¿sí? Igual y ponte del lado contrario, ¿no? ¿Qué harías tú si a ti te mintieran? ¿Te gustaría que te mintieran? Yo soy de las personas que admito que algunas mentiras pueden doler y horrible, horrible, horrible... Pero siempre he considerado que soy una mujer fuerte que puede afrontar cualquiera de las cosas que me digan, ¿sí? Por más doloroso que sea, yo siempre he preferido la mentira. Pero, por ejemplo, hay los casos de que dicen, no, yo prefiero no enterarme. Sobre todo, yo creo que aquí podemos opinar o meter como ejemplo la infidelidad. Yo, por ejemplo, sí preferiría estar enterada de que me pongan el cuerno a vivir sin saberlo. Y por ejemplo, hay personas que dicen, no, por mí no hay problema, mientras a mí me siga tratando igual, mientras yo no me dé cuenta, como si nada pasara. Pero como les decía, hay que hacernos cargo de las cosas, ¿no? No se vale jugar tampoco, por ejemplo, con sentimientos de las demás personas, ¿sí? Entonces, a lo mejor tener en cuenta o ser muy claros, ¿no? Decir la verdad a todos. Por ejemplo, si estás en una relación doble, por así decirlo, puedes comentarle a fulanita, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que tengo novia. ¿Cómo ves? A lo mejor podríamos intentar algo. Y de igual forma, yo creo que lo más correcto sería decirle a tu pareja formal, oye, ¿sabes qué? Fíjate que fulanita me está llamando la atención. Y estoy interesado a lo mejor nada más en un free y listo, regreso a la normalidad. Yo creo que se vale, ¿no? Para mí sería lo ideal, pero pues claro que no todos opinamos igual, ¿verdad? A lo mejor tú prefieres vivir con una venda en los ojos y mata más... bueno, aquí Ángel nos dice que mata más la duda. Sí, cierto, pero pues hay que, yo digo que siempre hay que sernos responsables de nuestros actos y sobre todo no jugar con los sentimientos de las demás personas, ¿verdad? Pero bueno, hay de personas a personas, así que bueno. Y de esto de la infidelidad hay un sinfín que contar, ¿no? Yo creo que podría ser un tema aparte, pero ahorita estamos con las mentiras, ¿verdad? Pues bueno, como les decía, pues muchas veces las mentiras las decimos para evitar ciertas circunstancias. Yo, por ejemplo, con mis papás me volví algo mentirosita. ¿Pero por qué lo hice? Porque me daba cuenta que cuando yo les contaba cierta cosa me regañaban. Entonces yo quería evitar el regaño, ¿sí? Entonces por eso comencé a mentir. Y ahorita de verdad que ya no lo hago. De verdad. No es cierto. Bueno, una que otra. Pero no pues cierto. Bueno, hay que estar conscientes, ¿no? Del por qué estamos acudiendo a las mentiras. Y como les decía, sí es válido, pero siempre y cuando no perjudique a las demás personas, ¿sí? Entonces, pues sí. Muchas veces les decía que desde niños estamos acostumbrados, pero yo creo que aquí los papás juegan un papel muy importante porque pues deben de corregir a los niños, ¿no? De no hacerlos mentirosos. Yo me acuerdo que en la primaria tenía unas amigas, bueno, no amigas, eran compañeras, que decían cada mentira y yo al principio sí me quedaba de ¡wow! Era de ¡ay! Es que tengo alberca en mi casa y es que mi casa es de 5 pisos y que tengo sirviente y que bla, bla, bla, bla, bla. Sí, entonces yo me quedaba así como que, ay, caray, esta chava ha de ser rica y ha de tener un puño de juguetes y demás, ¿no? Pero pues, tarde o temprano te das cuenta de qué tipo de personas estás rodeado, ¿no? Y de qué tanta confianza o qué tanto le vas a creer a las personas que te rodean, ¿sí? Entonces, como les decía, si ya te cachaste una mentirita, es muy difícil que... O no difícil, sino que vas a tener que hacer muchos méritos para volver a tener la confianza de las demás personas. Y eso de tener la confianza de las demás personas no es nada fácil, créanmelo. Yo soy de las personas que suelo al principio demostrar toda mi confianza hacia una persona nueva, pero de repente, poco a poco, empezamos a darnos cuenta del tipo de persona que es, ¿no? A lo mejor decir, sí, es una persona de confianza, pero nada más le voy a contar hasta tal parte. Porque ya me di cuenta que suele decir muchas mentiras, y las mentiras, pues, como que, qué flojera, ¿no? Bueno, muchas mentiras, el estar miente. Para mí, pues, muy tu rollo, ¿no? Si quieres mentir, adelante. Pero lo que creo que no se vale es de que quieran vernos la cara. Y aparte, muchos somos bastante inteligentes y hábiles para detectar las mentiras. Entonces, eso de que te quieran ver la cara, como que no está nada bonito. Y los que son crédulos, pues, bueno, ¿verdad? Sí, entonces, pues... pues, así están las cosas con las mentiritas. No sé, ustedes... si prefieran las mentiras o las verdades, pues les decía, es de dependiendo de cada persona, ¿no? Pero pues yo en lo particular prefiero siempre la verdad, por más dolorosa que sea, ¿sí? Pero bueno, a continuación nos vamos con algo de musiquita. Ya tenía tiempecísimo que no escuchaba esta banda. A continuación vamos a escuchar a Not Alone, que corre a cargo de Linkin Park. Desestrésate. You are not alone. Continuamos con esto que es Desestrésate, cuando son ya las 6:33 y antes de continuar con el programa, quiero aprovechar para mandar saludos a Mario Alberto Flores Martínez, para Valerite Muñiz, bueno, Valeria Muñiz, y para Frank Ezequiel Hernández que nos están escuchando, ¿sí? Y bueno, entonces ahora sí damos continuación a este tema de las mentiras. Y bueno, creo que siempre hay que hacernos la pregunta de por qué mentimos. Yo creo que hay tres puntos importantes que destacar para respondernos esto, ¿sí? Entonces, una es para eludir responsabilidades, otra es por placer y otra por autoestima. Cuando eludimos responsabilidades, es lo que les comentaba, de que es para evitar alguna circunstancia. Es cuando sabemos que hemos hecho algo y que eso tiene consecuencias, ¿sí? Entonces muchas veces cuando estamos en esa situación acudimos a la mentira para evitar, por así decirlo, no es castigo, no, es que no puedo denominarlo castigo, para más bien evadir nuestras responsabilidades, ¿sí? Porque muchas veces suele resultar mucho más fácil el decir una mentira a hacerte cargo de las responsabilidades que tienes que tomar por haber actuado de X o Y forma. Entonces, muchas veces, pues sí, huimos a las responsabilidades. Pero como les decía, muchas veces es mejor agarrar al toro por los cuernos y va lo que venga, ¿no? Hacerte cargo de todas las cosas. Y pues como personas maduras hay que tener en cuenta que cada acción, hay una reacción. Así que mejor piensa bien las cosas antes de hacerlas o bien de decirlas, ¿sí? Entonces sí hay que tener bien en cuenta esto. El otro punto, muchas personas mienten por placer. No sé, quisiera entender este tipo de personas. Bueno, a lo mejor a mí me resulta curioso de que mientan por placer, porque no es algo que yo acostumbre. Pero sí el hecho de estar mintiendo una y otra vez, como que, ¿por qué les genera placer? Es algo que yo quisiera saber. A ver, ¿alguien de ustedes en cabina mienten por placer? Que me puedan explicar el por qué lo hacen. Que a veces se ponen de pechito. ¿Sí? ¿Se ponen de pechito? No, pero ¿por qué de pechito? No, entonces, son muy crédulos y es fácil mentirles. Sí, bueno, pero pues sí, podría ser. Pero pues bueno, yo creo que el chiste aquí es asumir las responsabilidades, ¿no? Pero pues sí, si a lo mejor se te hace fácil, pues que al cabo que sí se la va a creer. Entonces, yo creo que esto del placer tiene que ver con, creo, aclaro, tiene que ver con el hecho de adrenalina, ¿no? De ching, si no me cachan, si la hago, si todo funciona tal como los planes. Me imagino que por ahí va el hecho de decir yo miento por placer, que les resulte algo excitante, algo emocionante, ¿sí? Y pues también está la mentira, los que mienten por cuestiones de autoestima. Muchas veces yo creo que, bueno, en lo personal me ha tocado convivir mucho con este tipo de personas. Son personas que dices, al principio las conoces y dices, wow, lo sabe todo. Pero como les decía, hay veces que uno se va dando cuenta de las mentiras que dicen. Entonces, estas personas por lo general suelen mentir, por ejemplo, para sentirse superiores a las demás personas. El decir, sí, yo tengo más estudios que tú, yo tengo más experiencia que tú, tengo más conocimientos que tú y cosas así, ¿no? Entonces, pues otra de las cuestiones es de que de este tipo de personas que mienten por problemas de autoestima es de que quieren llamar la atención, ¿sí? Entonces muchas veces podría ser, por ejemplo, hay personas que mienten con la salud. ¿Y por qué mienten involucrando la salud? Porque quieren que las demás personas los volteen a ver, porque quieren llamar la atención. A lo mejor son personas que necesitan cariño, ¿sí? Entonces dicen, ay, es que me siento muy mal, siento que el corazón me da vueltas toda la semana y no he podido dormir de más cosas, ¿no? Entonces, son personas que están pidiendo prácticamente a gritos que las volteen a ver. Sí, son personas que necesitan chequeos, ¿no? Entonces, el decir, ay, es que me duele la rodilla, me siento mal. Entonces es para que las demás personas, ay, a ver, pero es que, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Pero obviamente que también hay que tener en cuenta, por ejemplo, en dado caso de que tú llegues a recurrir a una mentira de este tipo, por ejemplo, si estás en el trabajo y te duele la rodilla, y ándale que tu jefe bien preocupado, no, a ver, espérate, ¿cómo que te duele la rodilla? Vámonos al seguro ahorita. Entonces tendrías ahí, yo creo que se te complica la situación, ¿no? Porque una mentira ya se te salió de control por querer llamar la atención, ¿sí? Entonces, ahora viene otro punto, de que creyeron tu mentira, sí, te salió, te resultó, pero ahora en realidad piensas que te duele la rodilla y ya estás a lo mejor con un traumatólogo, ¿no? Y te va a tomar radiografías o a lo mejor te va a inyectar no sé qué cosa para que te pase el dolor horrible que traías. Y es ahí cuando tienes que ser consciente de todo lo que te va a generar el decir una mentira, ¿no? Porque a lo mejor si en realidad no te está doliendo la rodilla, ya estás haciendo a tu jefe gastar en el gasto médico, ¿no? Y al final pues se va a dar cuenta de que, oye, ya te sacamos la radiografía, ya te hicieron quién sabe cuántas cosas y pues me dice el doctor que estás bien. A ver, explícame qué está pasando. Entonces, aparte de que vas a perder la confianza de, en este caso, de tu jefe, vas a hacerle también gastar algo, ¿no? Entonces a lo mejor podría costarte incluso tu puesto, porque va a decir, oye, si estás mintiendo por algo así, no, yo no quiero este tipo de personas, porque además de que generar algunos conflictos, pues me estás haciendo gastar. Entonces eso no era necesario. A lo mejor era preferible que me dijeras, oye, ¿sabes qué? Volteame a ver, aquí estoy, necesito que me hagas caso, necesito chequeos, no sé, algo así, ¿no? Entonces, a ver, chiquitito, ¿qué tiene el nene? Entonces, pues, como les decía, siempre es preferible, o al menos así yo lo veo, asumir las responsabilidades, ¿no? Entonces, sí, ya echaste la mentira, ya te cachó el jefe, y lo que viene, chiquito, prepárate, ve haciendo las maletitas o lo que sea, ¿no? Pero ahora asume la responsabilidad. No vayas a decir, ¡chir, es que mi jefe me corrió! No, a ver, espérate. Debes de pensar qué fue lo que hiciste para que esto pasara, ¿no? Entonces, pues, híjole. También hay personas como que mienten fantasiosamente. Son personas que se crean toda una historia antes de mentir y la platican así a todas las personas. ¿Por qué será que lo estoy describiendo tan bien esto? No soy mentirosa fantasiosa. Entonces, son personas que imaginan un mundo y ese mundo imaginativo, de su imaginación, perdón, lo cuentan a todas las personas, ¿sí? Entonces, ay, hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas, ¿sí? Pero bueno, a continuación vámonos con algo de más musiquita. Esta canción también me encanta. Corre a cargo de Muse y se titula Starlight. Desestrésate. This ship is taking Cusey quiere escuchar. Continuamos con esto que es Desestrésate, cuando son las 6:46 y quiero aprovechar para mandar saludos para mi tocaya Lauringuis 10, que ella... ¡Ay, se me fue! Ella es locutora también de esta estación, ¿sí? Y también para... ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Para Frank Ezequiel, que se va a comer provechito. Pero bueno, entonces continuamos con esto de las mentiras. Les comentaba que hay muchas personas que crean todo un mundo, ¿no? De que yo creo que estas personas son muy ágiles para mentir, ¿sí? Porque a lo mejor a ti te pueden contar algo y a otra persona le cuentan otra versión, ¿no? Yo creo que tienen como la mentira muy bien estructurada. Saben qué decir a qué persona siempre y cuando para ellos quedar como una persona libre de culpas, por así decirlo, o admirable. Entonces sí les decía que crean todo, digamos, como una novela, así de que dentro de su fantasía está el desarrollado, digamos, toda su vida, ¿sí? Entonces él a lo mejor ya fantaseó de que sí estudió un doctorado en no sé qué cosa, pero a lo mejor no estudió nada. Entonces a lo mejor a todas las personas les anda diciendo, no, pues fíjate que tengo doctorado en bla, bla, bla, ¿sí? Entonces les decía, tienen, vaya, una imaginación tremenda, pero sí son muy, muy ágiles, digamos, con esto de las mentiras. Lo malo es de que aquí ya no mienten nada más a una persona, sino que mienten a todas las personas, ¿no? Entonces yo creo que también nosotros debemos de saber detectar cuando estamos frente a una persona con que es una mentirosa fantasiosa, para poderle proporcionar la ayuda. A lo mejor si yo no te puedo dar la ayuda directa, por así decirlo, a lo mejor sí canalizarlo con un psicólogo, ¿no? O hacerle ver que lo que está haciendo no es lo correcto, ¿sí? Entonces, cuando estés frente a una persona así, lo conveniente es que le ofrezcas ayuda terapéutica o que le hagas ver que necesita acudir a un psicólogo, ¿sí? Y pues claro, hacérselo ver de una buena forma, ¿no? Si no te va a inventar otra mentira y te va a decir, no, es que fíjate que hace un mes acabo de ir y ya me di de alta y estoy bastante bien, ¿no? Entonces, son muy hábiles, pero pues también hay que, uno como humano hay que proporcionarles la ayuda o hacerles saber que necesita ayuda, ¿sí? Y bueno, también es importante que nos hagamos otra pregunta. ¿Los mentirosos tienen cura? ¿Sí tendrán cura? Yo creo que sí, pero si se les sabe proporcionar la ayuda necesaria, ¿no? Porque si no, así se lo van a seguir toda la vida. Y muchas veces, por ejemplo, dices una mentira y ¡chin! Ya no te salió las cosas como tenías planeado. Y ahora vas a inventarte otra mentira y otra y otra y otra y otra y otra. Ya no es nada más de una. Entonces, siempre están evadiendo las responsabilidades. Pero como les decía, hay que tener la madurez para afrontar las cosas, ¿no? Total, no pasa de que te regañen, te insulten, te tachen de mentiroso. Pero pues siempre hay que hacernos muy responsables de todos nuestros actos. Y pues sí, sí tienen cura, efectivamente, pero pues es cuestión de que acepten las cosas, que acepten de que el estar mintiendo y mintiendo no es ni bueno para ellos ni para las demás personas. Entonces pues hay que proporcionarle la ayuda. Y pues obviamente, como sí se puede, también se puede prevenir las mentiras. Todo esto desde la infancia, claro. Por ejemplo, como les comentaba, los niños son mentirosos, pero es algo normal, ¿no? Me acuerdo de niña, bueno, yo creo que muchos de los niños no sabemos mentir y pensamos que todos nos creen lo que decimos. Por ejemplo, está la mentira típica de, ¡ay, me voy a esconder atrás del ropero, no le digas a nadie!, ¿no? Entonces tú vas a decir una mentirita, ¿no? Oye, fíjate que fulanito no se escondió atrás del ropero. Es una mentira, sí, pero es una mentira inocente, ¿no? Y es una mentira que va acorde a la niñez. Entonces, obviamente, para para prevenir la mentira, pues hay que corregir a los niños desde temprana edad para que la mentira no se les haga un hábito, para que no digan, ay, todos me creen, porque de repente uno como niño piensa que todo le sale perfecto, ¿no? No vemos qué tan ágiles pueden ser los adultos para darse cuenta de nuestras fechorías, de nuestras mentiras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí el papel del papá no es regañarlo cuando está mintiendo. A ver, ven acá, Laura, ¿por qué dijiste que está atrás del ropero si te dijo que no estaba atrás del ropero? No, sino que hay que hacerle ver que las mentiras no son correctas. ¿Por qué? Porque cuando el papá ya le está regañando al niño, va a decir el niño, no, pues entonces voy a continuar con otra mentira para que mi papá no se dé cuenta y para que no me regañe, para evitar el castigo. Entonces aquí con los regaños lo que estamos haciendo es acostumbrar al niño o hacerle el hábito al niño de que mienta y mienta y mienta para evitar las consecuencias de sus actos, ¿sí? Entonces, a pesar de que sean niños, hay que darles cierta responsabilidad para que no digan, ay, pues que al cabo que si digo esto no pasa nada. No, claro que hay que darles responsabilidades de acuerdo a su edad, ¿no? Y que asuman las consecuencias de acuerdo a su edad. Por ejemplo, a un niño no lo puedes castigar, obviamente, porque echó una mentira a la maestra ¿de qué? ¿Qué podría ser una mentira en la primaria? Ándale, el perro se comió mi tarea. Entonces, por ejemplo, uno como papá no puede decir, obviamente, el hecho de decir no lo castigues o no lo regañes por haber mentido, tampoco significa que le celebres la mentira de, ¡hijo! Esta jamás se me ocurrió a mí cuando estaba en la primaria. ¡Qué buenazo eres! ¡Qué inteligente! ¡Qué bárbaro! No. Entonces, yo creo que hay que hacerles ver que no es lo correcto, pero que no pasa nada por esa mentirita que echó, ¿sí? Entonces, sí, ya le dijo a la maestra que el perro se comió su tarea. Pero pues también hay que hacerle ver, a ver, hijo, ¿por qué le dijiste eso? No, pues es que a lo mejor él te va a contestar de que en realidad se comió su tarea, ¿no? Pero pues obviamente uno como papá dice, ay, no, hijo, yo esas me las sé de todas. Entonces, hay que hacerles ver que deben de asumir sus responsabilidades, ¿no? En vez de decir el perro se comió mi tarea, a lo mejor tú como papá le explicas, no, mira, si le dices a tu maestra que no pudiste hacer tu tarea, a lo mejor por X o por Y, pero que en realidad le expliques lo que sucedió, a lo mejor hasta la maestra va a entender tu situación y te va a decir, bueno, no le hiciste porque estabas enfermito, pero te voy a dar la oportunidad de que la entregues la próxima, ¿sí? Pero son cuestiones de que uno de papá debe de estar muy al pendiente para que al niño no se le haga un hábito esto de las mentiras y que no crezca como una persona mentirosa, ¿sí? Entonces, pues bueno, sí hay mentiras donde obviamente nos vemos beneficiados y donde no pasa nada si la decimos. Y claro que también hay mentiras que sí hacemos daño a terceros y también nos hacemos daño a nosotros mismos. Entonces, yo creo que es cuestión de cada quien el saber si vivimos en un mundo de fantasía, diciendo mentiras aquí, allá y donde sea, o si en realidad nos damos cuenta de lo que somos, ¿no? Yo creo que no necesitas mentir para quedar bien. Yo creo que al final te das cuenta de las personas que son mentirosas y resultan apáticas, o sea, como que las evitas al final, ¿no? A pesar de que sepan o no sepan, o que presuman o no presuman, o si en realidad mienten o no mienten, ¿sí? Entonces siempre, si eres tú mismo, yo creo que siempre la vas a llevar de ganar. Entonces, mi recomendación es, pues, mientras, obviamente tú vas a tener la decisión de mentir o no. Yo no soy quien para decirte sí, di una mentira, son buenas, ni tampoco te voy a decir nunca mientas porque te van a castigar y te vas a condenar al infierno durante toda tu vida. ¡Exacto! ¿Sí? Entonces, yo más bien te recomiendo de que pienses si estás haciendo daño a las demás personas o si te estás haciendo daño, si en realidad es preferible decir una mentira a afrontar las consecuencias. Porque pues bueno, estamos en una edad donde debemos de hacernos cargo de todos nuestros actos, ¿no? Entonces pues esto conlleva, el no decir mentiras conlleva hacernos cargo de todo lo que estamos haciendo. Pues bueno, espero que te haya gustado el tema. Y como les decía, esto de la infidelidad tiene bastante que ver con la mentira, pero yo creo que esto lo podríamos abordar a lo mejor en un tema aparte, ¿no? Porque es tema larguísimo. Pero bueno, espero que el tema de hoy de la mentira te haya gustado. Y pues a continuación yo me despido, les agradezco que me hayan escuchado. Y pues a continuación los dejo con una cancioncita que pertenece a cargo de los Foo Fighters, que se titula Everlong. Pero también antes de la musiquita les quiero recomendar que no se pierdan el programa de hoy de Cromosoma 23. La vez pasada dije 21, caray, qué pena. No, son Cromosoma 23. No se los pierdan y pues yo los espero el próximo viernes. Espero que tengan un excelente fin de semana, que se diviertan, que se desestresen y les mando un beso totote. A todos. Hasta luego. Desestrésate. And sing along with you. If everything could ever feel this real forever, if anything could ever be this good again, the only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when. Permíteme ofrecerte información que cura. En la temporada de frío son muy comunes los problemas respiratorios. En Random le recomendamos expulsar las hierbas de esta manera. Random, lunes de 7:30 de la noche. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Max Santana, soy el vocalista de Canal of Rush. Le mandamos un saludo a Kusei Network. Pregunta.